Oye, Vera, te veo muy facha hoy, ¿eh? Viene el amarillo. Viene el amarillo, como Hulk Hogan. Es un poco Hulk Hogan el Vera, ¿eh? Aquí estamos en el Mundo Subnormal, como todos los como todos los jueves, el programa de Punk de Radio Ela. Puedes oírlo en www.radioela.org. WWF, el espectáculo garantizado. Y próximamente en el 100.0 de la FM, emitiendo desde el corazón de Madrid. Bueno, pues esta noche tenemos un invitado, como viene siendo la tónica general. Sí, sí, señor, es usted. No, no eres tú, Santiago, es Yanula. Buenas noches, Giralinita, Yanula. ¿Qué tal todo por Grecia? ¿Se ha superado la crisis o no? Muy bien, todo muy bien. ¿O los alemanes ya han invadido vuestro país? Los alemanes ya están la puta, quieren invadir las islas, pero no les dejamos. Menos mal que prefieren España, porque si no, este es sin país ya, ¿eh? Este es sin país. Pero bueno. Esta semana ha sido particularmente dura. Ha sido una semana de... No sé, me apetecía decirlo por algo. Esta semana es cojonuda, qué coño. Porque yo ya he pillado vacaciones y no vuelvo a trabajar hasta el día 25, Demián. Este fin de semana nos vamos de gira por Andalucía. A mí me van a enmarronar una mierda, tronco, medio de estos juveniles, tío. Toma. Antidroga, qué madre mía. ¿Antidroga? Sí, cosas de esas. Santi, ¿cómo ves tú esto de un torneo antidroga? Cada uno que haga lo que quiera. Y Julio Alberto. Claro. Ya, pero ¿tú vas a participar? ¿Vas a...? Igual, Santi no puede participar. Aparte de ser de antidroga, es para gente... Un poco más joven igual, ¿no? Sí. ¿Has querido decir? La del pavo y esas cosas, tío, ¿no? Santi, tú ya has pasado la del pavo, ¿no? Ya, pero es que ahí no hay veteranos, tío. Casados contra solteros. Los veteranos igual. Nos vamos a los conciertos de Pum, ¿verdad, Santiago? Porque ya es una música para la gente de mediana edad como nosotros. Sí, porque es como el jazz, ¿verdad? I love living in the city. Bueno, pues... Demi, ya está. El micro abierto, Hostia, sí, me llevo la pura vida, es importante. Hombre. ¿Qué quieres en que te haga luces de...? En fin, yo no sé para qué hemos tirado a Santa aquí, porque no nos va a hablar de lo que queríamos preguntar. Bueno, pues este fin de semana, los conciertos que hay, como dijimos, como anunciamos la semana pasada, va a haber un festival que se llama Do It Yourself Festival. Lo importante es que nosotros nos vamos de vacaciones a Andalucía. Eso sí, bueno, de vacaciones. Nos vamos a hacer el rock a Andalucía. Bueno, yo voy a hacer lo que buenamente pueda. Vera, tú harás el rock. Yo haré stop pop, como stop siempre. Stop pop. ¿Pero tenéis fans allí en Andalucía? Pues me imagino que no. Los gatos del Dani, ¿no? O algo de eso, tío. Pero... No, sabes que hay bastantes fans esperando en general vuestro concierto. Soy la nota de color. Han puesto un topic en Vale a Vivir y ha llegado a 5 respuestas antes, con lo cual equivale a... Hostias, muchos fans, ¿eh? Eso va a ser éxito. Bueno, yo hacemos una sencilla regla de 3 y si no sirve un son como 15 topis, ¿no? Sí. No sirvió 5 respuestas, pues oye, querrá decir que tendremos 50 fans, ¿no? Por lo si menos. Si no sirvió tendrá 2000, pues. Sí. Contando las respuestas. Rumanía tendréis aproximadamente, sí, unos 50. De 50, con lo cual nos damos con el canto. Pero 50 me estás hablando de todas las geografías, pero aparte. Estamos hablando de lo que es Andalucía entero, lo cual son más fans ya que. Igual tenéis muchos fans en Marinaleda. Seguramente sí. En Marinaleda yo creo que os recibirían con los brazos abiertos. Hombre, yo siempre he dicho que Rumanía debería tocar en Coslada, que es como la ciudad hermana. ¿Coslada? Coslada, o Arganda. La ciudad rumana, por excelencia. Hermana o rumana. Bueno, pues este fin de semana en Madrid hay un festival que se llama Do It Yourself Festival. Lo podéis buscar. Do It Yourself Festival. ¿Y por qué no se llama Hazlo Tú Mismo? ¿Por qué además? ¿Por qué la gente habla en inglés, tío? Queda muy pedorro eso, tío. Queda muy de culebrón panchito, tío. Siglo XXI, ya está superado, ¿no? Todo ese rollo de parecer guay por hablar en inglés. Bueno, el caso es que hay conciertos viernes y sábado. Respondido, me cago en la puta. Hay conciertos viernes y sábado en el Matadero. En The Meat Murder, ¿no? ¿Cómo es eso? The Meat Murder. The Meat Murder Place. In The Meat Murder Place. En el madrileño barrio de Legazpi, ¿no? En el madrileño barrio de Embajadores, sí, señor. Al del Manzanares, si no me equivoco. Sí, señor. En el barrio de Banda la Pequeña. De tu barrio toda la vida. Por eso has aceptado meter baza ahí en ese festival. Porque... El festival fue porque los chavales que lo montan, los chavalitos muy majos y... Que pidieron ayuda. Pidieron ayuda, pero... ¿Y quiénes son los salidos? ¿Dónde han salido? Pues son gente joven, vosotros que siempre estáis buscando... Por eso te estoy diciendo, ¿de dónde cojones ha salido, tío? Pues no, yo no los conocía. ¿Pero quiénes son? Pues se llama Jorge, otra chica se llama Ana. Yo no les conocía, no les había visto, pero no te sé decir quién son. Buena gente. Bueno, estamos buena con gente, la gente, con toda la gente. Y con ganas de hacer cosas, tío, eso es importante. ¿Pero son punkis o modernos? Son punkis, tío, ¿cómo que modernos? No sé, es que vi, joder, Matadero. Que son nombres en inglés. ¿A qué tiene que ver el Matadero? Bueno, tronco, yo, vamos a ver, aquí mi labor es meter punta a todos, a ti, ¿eh? Si todos hacemos la pelota y decimos todos que está muy bonito, muy bien, ¿se avanza o no se avanza? Pero, coño, no se avanza. Hay que, a los chavales estos hay que apoyarles, tío. Hombre, nosotros nos gustaría apoyarles, Santi, pero... Vosotros habéis subido como ratas a Andalucía, tío, ¿eh? Que yo sepa, ese concierto está ya apañado antes del festival. Vosotros, cabrones, estáis... Bueno, señores, no se enrolles. Calla, que esto es muy importante lo que voy a decir. No te enrolles, Demi, que no seas pesado, la virgen. ¿Y que no son? Es que cuando juntéis... Mil veces, tío. Cuando juntéis vosotros dos a hablar delante de una cerveza, no, vale, pero esto es puede que ser. La cuestión es que estos cabrones parecen que... Vegadera, espera, a que nos vayamos fuera para montar concierto, porque los proyectos fue igual. Bueno, pues en este concierto. Pero vamos a no sé dónde, pum, concierto. Así que nosotros sepamos, el viernes estarán tocando Bitoff, Espermato Zombies y Puerto Banús. Y más grupos, pero no me acuerdo. Ingeniero alemán o algo así. O puertas alemanas. O... Es que no me acuerdo, es que no me he traído la programación. Algo de alemanes. No, bueno. No me he venido preparado. Ingenieros alemanes. Lo que sabemos es que el sábado estarán tocando Coprolitos, X-Price y dos bandas. ¿Esas te acuerdas, Santi, o no? Sí, son Irritones y. Que Richard Overdose. Y otra más, ¿no? Que Richard Overdose. Agita no sé qué o... Sí, y otra más, pero no me acuerdo. Hay talleres de fanzines al módico precio de 5 euros si quieres aprender a cortar y pegar. Hay mercadillo, hay exposiciones. Hay mercadillo, Bowery tendrá su pequeño stand para vender discos. Y para aceptar donativos. Para aceptar donativos. ¿Y qué más porque, hay, tío? ¿No hay chicas en striptease? Por el punk. ¿Y cortos de cine iraní? No, la verdad es que... No lo sé, me estás preguntando algo que yo no... Bueno, queridos amigos, vamos a escuchar un tema de Espermato Zombies del disco que aquí se pone la semana pasada, pero el Tai no me dejó porque es un cabrón. Menos mal que abandona ya el programa, ¿eh? Verá. Y... Ya la de censura. Y bueno, vamos a escuchar el tema Punky de Malasaña de su recién estrenado EP compartido con Difuntos Recientes. Que estuvimos escuchando la presentación la semana pasada. ¿Eso lo vas a poner o no? Porque yo no sé en mi vida. No lo vamos a poner, otro día. Bueno, pues sin más dilación, escuchemos a los Espermato Zombies, ¿os parece? ¡Venga! A mí me parece estupendo. Bueno, pues hemos escuchado a los espermatozombis y así de clavo se ha metido a los Rumanía, no sé si se ha dado cuenta. Sí, a Rumanía, a los Perculators estos, a los Sex Pistols, ha metido un popurrí ahí. A los Perculators lo vas a escuchar luego. ¿Tú les has oído a los Perculators? Ahora mismo. El nombre, ¿no? No, ahora mismo que ya suena por ahí. Que lo de Perculators suena... Sí, ha sonado. Y los Sex Pistols, Perculators... Ay, ay, ay, verá. Interesante, que, interesante. Que va a resultar que Gloria es mejor técnico que tú, macho. Molly Crew. Interesante. ACDC. Sí, sí. Los Gelacoster. Sí. Juanita Valderrama. Juanita y los feos. Fórmula Abierto. Bueno, tenemos algunas preguntas preparadas. Novedad de los Rodríguez. Tenemos alguna pregunta preparada para Santi. Pues Dani, ¿has tenido alguna pregunta o no? Pues hombre, ya que hemos hablado del festival, yo pensaba hablarle. Digo, Santi, tío. Venga, cuéntame de mi. Aquí nos has traído publicidad de Hulk Hogan, tío. De Bob Willis Records. ¿Qué planes tienes, tío, para sacar nuevos discos? Porque últimamente no dejas nada a los demás, ¿no? Joder, cualquier grupo que sale, ¡pumba! Huevo y ese récord saca un disco, tío. No, eso es mentira, tío. Bueno, casi cualquier, ¿no? Porque últimamente saca unas cuantas, joder, tío. Se va a caer la pelota. Así a bote pronto me suena. La metralletas lecheras, ¿verdad? Sí. Lo de Sprice, que lo ha sacado a pachas. Lo de Sprice y el y lo de No Fronted, que... Y sí, pero bueno, porque se me ha juntado un poco todo. Pero ahora voy hasta una temporada... ¿Sí? Sí, porque no tenemos dinero. Amigo. Así que ya sabéis, tenemos la hucha abierta por si alguno quiere colaborar. Sí, hombre, sí, es bueno si colabora, pero... No, sí, seguiremos sacando lo que pasa. Pero tenéis, joder, ¿cuánto tiempo lleváis con esto del sello? Joder, ya no lo sé, tío. ¿Cuatro años, una cosa así? Sí, por ahí, 4 años. Pues 4 años y bastantes referencias, ¿no? Sí, pero hombre, a mí me gustaría que fuesen más, pero es que tampoco te creas que hay tantos grupos luego. Hombre, grupos yo creo que siempre hay. Sí, pero hay más sellos que grupos también. Sí. No, no, bueno, en Madrid sí, pero yo creo que si amplías a Catalufia. Sí. Incluso tú que has sacado, bueno, habéis sacado a gente que es de fuera de aquí. De hecho, yo casi todo lo que saco es de fuera. Es que de hecho yo creo que sí. Bueno, sí, los Rebelde Cowboys, Electric Cox, bueno, los únicos de aquí son. La verdad es que Armin ya lo contamos como fuera también, ¿o? Sí, claro, son de Santiago. De hecho, están allí ahora, ¿no? Y la URSS es la Andaluz. Y la URSS son de la tierra donde vais vosotros de fin de semana. Sí, sí, se puede decir que es África. De hecho, Rumanía toca en Jerez y lo toca en Granada. Y en Granada lo montan los muchachos de la URSS. ¿No tienes ganas de meter? Buena gente. ¿No tienes ganas de sacar algún grupo por ahí que te guste ahora, Santi? Joder, a mí me gustaría sacar un montón de cosas, lo que pasa es que no tengo dinero. Pues si Santi no tiene dinero, estamos. La cosa va hacia abajo. La crisis, es la crisis. Menos mal que está el señor Pablo Rumble. También Rambel, está dedicando a sacar un montón de cosas ahí a claro, Paco. Claro. Pero la verdad es que es curioso, Santi, ¿tú qué opinas de que haya más sellos y más posibilidades de grabar que público, tío, y grupos, macho? Pues me parece. En Madrid. Pues me parece fatal. ¿Qué pasa para la gente joven, tío? O no tan joven. No sé, lo mismo es que estamos haciendo algo mal. Yo no sé. O sea, aquí hay infraestructura, porque hay gente dispuesta a montar en conciertos, a sacar grupos y tal y hostias, pero es que luego no hay público, ya, tío. Si es que es acojonante. El público lo tiene que llevar el grupo, ¿no? Más o menos. Y lo que pasa es que tampoco hay mucho apoyo mediático. No hay apoyo mediático y la gente si no escucha PUN o solo se quedan 4 grupos de PUN, vamos un poco abaldados, ¿no? Hombre, yo más que apoyo mediático lo que necesitaría sería un subapoyo mediático. Yo no espero que los grupos que a mí me gustan salgan en los grandes medios de comunicación. Pero ¿y por qué? Pero no, sí que me gustaría no que hubiera salir, más no grupo. Van a poder salir. A ver si te crees que Escorbuto no salía en los medios de comunicación. No, acaban. Pero por esos ejemplo, eran otros tiempos, ¿sabes? Y eso era el boom, pero, como sale Escorbuto, como sale yo creo. Pero Santi, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo sangrante de Barcelona. Barcelona no tiene ningún apoyo mediático y están saliendo grupos y público a cajo porro, tío. Hombre, también en Barcelona Martínez. Yo no sé, pero hombre, son más, o sea, son gente y más. Y yo creo que se mueve menos, ahí la gente se mueve menos que aquí. O sea, en cuestión de montar conciertos, de hacer fanzines, de tener programas, de no sé qué, de pues sacar entonces, discos. Pues eso que no sé, chicos, algo falla. Pues va a ser que algo falla aquí en Madrid. Algo falla. ¿Será que nos hemos un poco cerrados? Y nos cuesta ir con la gente joven. Al contrario, yo creo que a lo mejor creen que somos cerrados, que es la imagen yo que creo tiene que mucha sí. gente o fuera. O tenemos esa imagen. Claro, no, no, ellos tienen imagen de que somos cerrados. Yo creo yo que no. Yo creo que somos cerrados, yo soy bastante abierto de patas, tío. Yo también. No, Yana dice, bueno, la teoría de Yana es que somos una puta élite, pero ¿cómo vamos a ser una élite si no hay masas que nos sigan? O sea, es que es lo que he dicho siempre. Podría ser una explicación de lo que pasa, ¿eh? ¿Qué élite ni qué la jóvenes? Élite siempre está cerrada, o por lo menos así aparece. Pero vamos a ver. Pero vamos a, ver. A la masa. Eso es vamos a poner. ¿Cuál es la élite del Madrid? Florentino Pérez y Cristiano Gitano. Y tienen millones y millones de seguidores en el punto. Si no, no serían élite. ¿Cómo vas a ser una élite? Eso sería el mismo en el punk, pero en otra escala. ¿Pero qué escala? ¿Cuál es la masa informe que nos sigue? No sé, 30 personas. ¿Quiere ser la élite? ¿Pero por qué? ¿25, 22? ¿O 10, o 8? ¿Por qué les consideras a esta gentuza élite? Porque tiene los medios. Sí, tú también. Ah, yo también. Los medios, los que sacan discos, los que hacen los grupos, los que forman la opinión sobre los grupos. Pero sí. Este grupo no me gusta. La Hombre. Cantante de este grupo canta fatal. Pero eso. Joder, qué ejemplo más sangrante. Uy, hay rencor ahí no. acumulado, ¿eh? Pero vamos a ver. Joder, todo es opinable, ¿no? Si un grupo no te gusta, no vamos a decir que te guste. No, pero es otra cosa machacar un grupo, porque vosotros lo podéis machacar. Yo no he machacado a nadie. En los putos foros que estáis metidos, como una élite. Oye, Ana, una élite, una élite es el foro de manera de vivir, o el Ifun Rock, que lo lee mogollón de gente. El nuestro. Cuando hay gente de la ¿cuántas personas de la gente que va a los conciertos están en los foros? Bueno, mismos, si somos 15. O sea, que esto no es manera de vivir. Los 15 que mandáis, pero en los conciertos no somos solo 15 personas que vamos. 25. Sí, nosotros 10 somos los pringados que escuchamos a vosotros. Pues no sé, pero ¿por qué os escucháis? Porque sois novias, porque sois amigas de, porque sois no sé qué. Ah, pero me he perdido un poco. Entonces, ¿tú crees que nuestra opinión no vale? Vuestra opinión vale lo mismo que la nuestra. Y si a ti te gusta ese grupo, pues métete en el foro y di, pues a mí me gusta, y tú eres un cabezón. ¿Y por qué tengo que meterme en un foro para decirlo? Pues no te metas si no lo digas. Claro, joder, si me gusta, me es gusta para mí, ya está. Pero ¿no? Es una red social como otra cualquiera, va dando claro. Igual que te pones en el Facebook y actualizas tu perfil, claro. Pues en un foro pones, pues ayer me parece una mierda. Pues en vez de estar en el bar tomando cerveza, pues como no podemos estar las 24 horas, ya nos gustaría. Claro. Como estando en el bar tomando cerveza, pues... Ay, 24 horas en la buena, discutiendo quiénes son mejores, la Stasia o los Epistos. Pero bueno... O sea, la Stasia o los Ricillos. Entre las tres y los expistos, tío. Bueno, queridos amigos, me duele decirlo, ¿eh? Vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar un tema que esto se... Pero tiene que presentarlo Santiago, que esto no lo conocemos. Ah, sí. ¿Qué vamos a poner? Vamos a escuchar a los Perculators. Ah, los Perculators. Vamos a escuchar su single White Trash y su tema Rush Hour. Sí. ¿Algo que decir de esta banda, por favor? No, es el single debut. Es un grupo sueco. Y a mí me recuerda un poco a nuestros coprolitos de aquí. Ay, nuestros queridos amigos de coprolitos. Bueno, pues... Antes de hacerse satánicos, ¿no? Bueno, sí, antes de que Javi perdiese la vista. La élite va a juzgar si este grupo se parece a los coprolitos o no se parece a los coprolitos. Tiene, vamos a ver. Tiene la élite, en el foro de la amistad, ¿no? A mí me recuerdan, no he hecho que se parezcan, que me recuerdan. Pasa, Santi, que tú también estás en esta onda vera de renegar del punk inglés 77 y de todas esas cosas. No, de renegar de los viejos. Pues eso, del punk 77. Santi, ¿tú qué opiniones has recibido? Eso sí, sí, yo creo que sí. ¿Qué opino de qué? Pero bueno, es ¿tú qué opiniones has recibido de este concierto último de los Boys? Una puta mierda con un piano. Ah, pero yo no fui. Pero como un piano de cola, ¿no? Pero con un piano de cola, pero... Pero sí, ese concierto seguramente... Del siglo XVII. Seguramente fue una puta mierda. Y más si te gastas 20 pavos, claro. Pero, por ejemplo, ¿tú qué pensaste de los Nitro Nerotis? Cojonudos, pero a los Nitro Nerotis no los había visto nunca. Entonces, a lo a mejor los Boys, hombre, yo tampoco fui a ver a los Boys, ya las había visto también, pero... Claro, entonces es diferente. Yo, yo creo que hay viejas... hay viejas glorias que si vienen y no los he visto, voy a verles. Pero yo creo que es como a todos, antes, hombre, que habrá, habrá un grupo de viejunos. Pero es igual que ir a ver a los Kiss, pues ya les vi, me gustaron, pero ya no volvería. O los Recillos, que... Bueno, los Recillos no es que estuvieron muy bien. Claro, no, estuvieron fatal, me pareció una puta mierda. Y yo repetí encima. Yo fui una vez y ya con esa me bastó. Pero hay grupos que sí que me hacen la pena verles otra vez. Hombre, hay muchos grupos, a los Sex Pistols. A los Sex Pistols, por ejemplo, Santi, si vienen ahora mismo, imagínese usted. Imagínate. Porque Santi, no sé si te lo hemos preguntado alguna vez, pero ¿tú eres de los Sex Pistols o de los Clash? Yo soy de los Sex Pistols, tío. Aunque no me lo hayas preguntado, bien, yo creía bien, que lo sabías. Bien. Yo lo es sé, una cosa Santi, que se supone. Pero lo importante no es lo que sepa yo. Hay que decir es lo que Santi, sepa la gente que nos escucha. Hay que decir que Santi es un sabio del punk, desde luego, con esa respuesta. Y de hecho, Santi, más preguntas. Hombre, es que incluso hasta me parece ofensivo hacer que me hagas esa pregunta. Vamos, que pero sea no hago por mí, luego por la gente que no se escucha. Hay mucho cretino por ahí, hablando en los foros precisamente, otras élites, que si los Clash son mucho muy guay, que si los Clash son muy revolucionarios, que anda ya que os den por culo. Los Clash son una panda mandurrianes, coño. Los Clash era un grupo que tenía buenas canciones y punto, ya está. Ya está, pero no tiene nada más. Y Sandy, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Peligrosas sociales o Mundo Subnormal? Yo prefiero Pasión por el Ruido. Esa ha sido una respuesta diplomática y no vale. Es que... peligrosas sociales, hombre. Es que son más amateurs que nosotros, luego son más punky. Es que no soy muy de radio. Bueno, a ver. No soy muy de bueno, radio. Bueno, no, después del programa de hoy no estoy muy seguro. Que sean más amateurs que nosotros. Ojo, tío, pues yo pensaba que... Nosotros llevamos gente... No, han mejorado mogollón, tío. Del primer programa al último han mejorado de mucho. De hecho, es la primera vez, el primer caso que sea que el discípulo supera al maestro en menos de un mes. O sea, que Araceli mete más caña, tío, que yo, la gente, ¿o qué? No, ahora ya está muy... Yo me acuerdo del primer programa, me hizo una risa de la hostia, tronco, sí, de Social Distortion y tal. Pero se le fue un poco la olla. El segundo ya estuvo más calmadita y el primer programa se bebieron un litro de cerveza entre ella y Mari José en menos de 10 minutos, yo creo. Se apretaron una litrona mano a mano con los nervios, Se les calentó la boca y... Empezó a pirar el codo, a pegarle al demonio de cristal. Sí, sí. De hecho, Santi, tú no ves un poco... ¿El Vera quién sería? ¿Mari José o Gloria? Creo que sería Mari José, ¿no? El más diplomático. El Vera sería Mari José. Más diplomático, es más educado, sí. Es más tengo, más tengo amable. Tengo una voz más sensual. Sí, Gloria sería más el Tai. El Tai, ¿no? No está... Sí, la que da, o sea, la que da por culo, la que molesta. En vez de dar por culo con los putos mierdas del Heavy Hoy, la Gloria da por culo con la mierda de los cucaracheos esto de 5 minutos, ¿no? Sí, sí. Va a ser. Sí, desde y aquí. Evidentemente, pues a la serie le toca ser el papel más... Desde aquí, el poli malo. Desde aquí un llamamiento a Gloria para que ponga canciones minuto y medio, dos minutos. Gloria, desde aquí un llamamiento. La primavera mola, es divertida, está guay. O sea, no solo tiene que haber otoño en la vida, tiene que haber también pues luz, color, colorines, ¿verdad? Y los Fresones Rebeldes pues molan más que yo que sé. Los Fresones Rebeldes no molan, o sea, ni más ni menos, no molan. Molan, tío, Santi, y Camembert mola más aún. Joder, ya empezamos. Ahora, por otro tema, si no, no vamos a liar. Bueno, vamos a escuchar una banda... Uy, tiene un trozo de patata aquí pegado, será mío, no sé. ¿Será Patata Sensation? Bueno, vamos a escuchar una banda sueca. ¿De dónde son? ¿Suecos? Sí, también son suecos. Hoy solo hemos traído punk europeo. Pronuncia el nombre. Europeo, es imposible pronunciar. El nombre lo voy a pronunciar yo, que pasa. ¿Tú sabes que en este programa somos racistas de arios, tío, Santi? ¿Racistas de arios? Sí, no nos gusta la gente aria. Ni los suecos, ni los alemanes, ni los bueno, todos son suecos, pero... Son ponzoña. Bueno, pues el nombre del grupo... Tiene un nombre muy largo. El nombre del grupo es... Supercalifragilisticexpialidocioso. Déjame pronunciarlo, por favor. Aunque suene raro. Lognals Mota Grinningen. Tú a ver, ¿has sido capaz, macho, de pronunciar el puto nombre? A ver. El tema... Bueno, ver, no estoy demasiado de seguro. El tema yo creo que es... Lumpentrick. ¿Lumpenproletariado? Sí. Y os lo podría leer la letra, pero bueno, voy a dejarlo para otra ocasión. Vamos a escuchar el tema, entonces... La podría leer y la podría traducir. La puedo traducir si me lo propongo. ¿Cómo se llama la traducción? ¿El perro de San Roque no tiene rabo? Porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. Efectivamente. ¿Alguna cosa que añadir acerca de esta banda? ¿O? No, pues yo creo que tienen dos singles. Este es el segundo y van a sacar ahora un tercero. Lo que pasa que, joder, la verdad me costó conseguirlo. Porque lo saca Local Cross. Y yo le escribí para que me mandase y no me contestó nunca y al final se lo conseguía. Y digamos que la portada como que no se la han trabajado demasiado, ¿no? No, es minimalista. ¡Hostia! Es minimalista, es una portada. Venga, la portada, solo por eso no lo quiero. La contraportada es mejor. Ah, un crucigrama. Un crucigrama. Es que el otro parece Real Madrid. Es macho. Un crucigrama en sueco. Ahora lo que se lleva es el sudoku, pero bueno, sí. Más... antes, ¿qué pensamos de Real Madrid? De que es una hijo de la gran puta, eso lo podemos decir, ¿no? Bueno, esto al eso es innombrable. Bueno, Demi, hijo de puta tres veces. Pues Demi, les deseo todo lo peor desde aquí. Sí. Como a nuestros compañeros de Radio ELA que han sido recientemente querellados por las asociaciones cristianas. Matiza. A ti te puede querellar las asociaciones madridistas. Esa gente no es por incitación al odio. Matiza, llámales fariseos, llámales calvinistas, saduceos. No, saduceos son otros. Que desde que me he leído el mugre libro ya sé más cosas que... No, un saduceo, vamos a ver. No, vamos a verlo, vamos a escuchar la banda suena. Madre mía, a ver. Ahora no lo cuenta, off the records no lo cuentas, Demi. Yo venía aquí a hablar y no a escucharos, tío, por eso me quedo en casa. Venga, pues vamos a escuchar a los tontos que entienden. Bueno, pues aquí seguimos, el mundo subnormal. Me han gustado los del nombre raro. Llegamos al Ecuador. Joder, llegamos al Ecuador, nuestro programa, 32 minutos. 32 minutos. 33 era el número de 32 la NBA, minutos, tío. Dos temas. 32 hemos puesto, es ¿no? De Magic Johnson, tío. Por cierto, no hemos hablado de los playoffs de la NBA. Santi, ¿tú tres temas. Hemos puesto en 32 minutos, no digo nada. Y lo digo todo. ¿Que no hemos hablado de qué? De los playoffs de la NBA, tú eres de los Lakers. Que a mí no me gusta, tío, el baloncesto. Te lo he dicho ya 30 veces, el tío. Que mola más que el fútbol, que, Santi, no, que no doy la talla. Tienes para... de un equipo tan patético como el parte del pero, el no, pero ¿por qué? Hombre, pues por extensión le tocaría ser de tu amado Estudiantes. Soy bueno, del, vale, porque, soy del Estudiantes, pero no, pero el Atleti está primero. En fin. Es el mejor equipo que hay en el mundo. No susurréis, por favor. El mejor equipo es el Estudiantes. Es el Atleti. Es el Estudiantes. Pero lo que pasa que no te. Nada, ¿tú qué dices? Estudiantes. Hombre, pues claro, ves, una gente sabia. Pero sí, es griega. Claro, que ella... Pues ya está, pues ya eso mismo, es griega, es la cuna de la cultura, es la cuna de Europa y no gentuza. Bueno, vamos a poner música que a eso hemos venido, ¿no? No, hemos venido a hablar sobre gilipolleces que no interesan a nadie, Santi. Pero esa las hablamos. Esas las hablamos tú y yo en la buena. Había más preguntas, ¿no? Ya nada, hay una que yo no recuerdo. Había más preguntas, en esto mismo estaba pensando. Había más preguntas. ¿Qué vas a hacerla tú o yo? ¿La hago yo? Venga. ¿Sí? Estamos pensando, Santi, que ya los años pasan, el tiempo pasa. ¿Cuándo le vas a dar un hijo? Un hijo ¿cuándo vais a renovar? ¿Cuándo vais a renovar un pequeño punquito del punk en Madrid? Su camiseta del Atleti y de los Espistos, Santi. Me esterilicé en los años 70, tío. No hay posibilidad. ¿Y adoptarlo? Tengo gatos. Imagínate un Panchito. ¿En los años? ¿Adoptas un Panchito ahí de Ecuador, tío, o algo de eso? ¿Pero por qué usas esas palabras? No, porque será bajito como Araceli y como Santi. ¿No puede decir un sudamericano? Bueno, vale, un sudamericano. Porque Panchito es más corto y más cariñoso, tío. Es más cariñoso, yo estoy. Claro, es más, yo qué sé. Joder, si ya sabes que soy amigo de. Vamos, que los Panchitos y yo los Panchitos. Es más coloquial. Y uña y carne, hostias. Es más coloquial, tío. Más coloquial, es más de colegas. Es que claro, es como decir, en vez de Santiago, pues decir Santi. O en vez de decir Vera claro, Chico. Como dice, Vera Chu. En vez de Yana, Yanulina. Ahora cuando vas al ultramarino, dices, voy al chino. Claro. Claro. ¿No? Pues ya, tío, es más cotidiano. Más cotidiano. Claro, Santi, más cotidiano, no es despectivo. Tú imagínate, un hijo que después ha adoctrinado. Decir, el puto Real Madrid es una mierda. No, los Espistos mola más que los desgraciados de los Ramones. No me apetece, no tengo tiempo. Santi, pero. Hombre, es una pregunta más para Araceli, que yo creo que os diría. No, Araceli ya se lo hice yo. ¿Y qué te dijo? Que te vayas a tomar por culo. Con esa voz, no, pero. ¡Que te tomas por culo, ahí! Hostia, tío. Por un momento ahora sé que el coño hablaba. Araceli, llama. Papa, llama. Pero Araceli, Santi, algún día tendréis la llamada esa de Araceli. Tenemos gatos, tío. Si es que la llamada de la naturaleza. Tenemos, no, dos. Tenemos la biológica esa, tío. Algún día te va a. Pues cuando la tenga Araceli, ya la mía ha caducado. Ya la llamada. ¿Qué? Está, ah, está llamada. Está llamada en espera. Mira, Papucci. Tengo ya. Años un hijo, tengo llamada en espera. Que eso siempre funciona. Es ya que no podemos, tío, tener gente joven en nuestros conciertos, hagámoslos. Endogámica. Eso es lo que nos falta ya, Emi. Una escena endogámica. Ya típico partido de. Tengamos hijos entre nosotros mismos. Pues imagínate, concierto de casados contra punteros. Ahora sí, tío. Una escena prefabricada de antemano. Claro, como un mundo feliz. Hostia, nunca lo había pensado, pero tienes razón. Efectivamente. Así debe ser. Ese es el punto del futuro. Una escena totalmente. Vamos a orgías. Endogámica total. Los amis, como todo este rollo, ¿no? Y yo, por ejemplo. Incluso incestuosa. Bueno, eso ya no sé, tío. Es que ya tampoco hay tanta gente para procrear. Por eso, tío. Claro. Intercambio parejas y cosas así. Ah, bueno, sí. Hombre, qué remedio nos queda. A ver si... Imagínate, ya con mezclas y tal. Y ya, y mujeres con mujeres. Y hombres con hombres. Yo creo que habría que hacer eso, tío. Básicamente. Bueno, pues bien, podemos hacerlo. No se procrea, ¿no? Mujeres con mujeres y hombres con hombres, ¿no? Peras con peras, sí, manzanas con manzanas, ya lo dijo Ana Botella. Peras con manzanas, manzanas con peras, no. Sí. Peras con peras y manzanas con manzanas. Y mi profesor decía, tú sandía y yo melocotón. Yo me lo comí. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Santi? Creo que vamos a escuchar a un grupo que es peor que las tres. Vamos a escuchar a nuevo grupo de España, quizá. Para hacer un símil futbolístico. España no existe. Para hacer pues sería el. El Reino de España. El Barça del punk, ahora mismo. El Barça del punk. El Barça del punk. Insuperable. No me digas eso, Santi. Que me da ganas de decir unas cosas, tío. El mejor grupo que hay ahora mismo que. Barça del punk. Y que habrá. A ver, entonces, ¿qué son? ¿Son el Barça del punk? ¿Qué son? Son el Barça del punk. ¿Qué son? ¿Unos putos melindrillos aquí, enanos cabezones que se llegan a tocar con mariconas el balón por el centro del campo? ¿Y que, se follan a Shakira? ¿Quién de ellos? ¿Quién de ellos se folla a Shakira? Me cago en la puta. Bueno, vamos a escuchar cómo no puede ser de otra manera. Oye, tío, ¿quién se folla a Shakira? A la UF. Piqué. Hostia, vamos a escuchar esa banda. Pensaba que era el enano del Messi, tronco, que es como así como. Vamos a escuchar esa banda. A ver, Emi, deja que. Venga, que sí, que vamos a escuchar el mejor grupo que hay ahora mismo en Al-Ándalus, la península ibérica y Europa. ¿Podemos decir Europa? Europa, sí, una canción suya. A mí muy buena. Sí, Europa, además, que hoy estamos escuchando todos grupos europeos. Hoy vamos. siguen siendo europeos. Vamos a escuchar Hasta Fin de Existencias, que es el primer tema, la segunda cara de su flamante nuevo single. Sí, mira, ¿te ha gustado lo políticamente correcto que está? Sí, bastante políticamente para lo que sueles estar, sí. ¿Eh? Para lo que sueles estar los sábados por la noche en los bares. Bueno, hablo, no te dijo, le dijo la sartén en cazo. Tenía que decirlo. Más el pescado. Tenía que decirlo. Este nuevo single se llama Mecanismo y lo podéis conseguir de múltiples maneras. En Bowery, por ejemplo. Hostia, Mecanismo de múltiples. Es como todo muy matemático. O sea. ¿Dónde lo podemos conseguir? En Bowery, ¿no? En Bowery, por ejemplo. Sobre todo y ante todo, bueno, el disco regresivo. En discos regresivos, ya no se va a decir más. Pon el disco, esos dos sitios y a toda por culo. Pues vamos a escuchar a los trianeros y a los malagueños. Son gitanos, pero muy buena gente. Gitanos, pero... Pero bueno, pero honrados. Buena gente. Y no le huelen los pies. Bueno, queridos amigos, pues aquí seguimos el mundo subnormal, teniendo... ¡Subnormal! Hostia, no hemos hecho ni señales horarias, es verdad, tío. Bien, bueno, ya lo he dado yo. Me parece que a partir de ahora poca señales horarias va a haber. No está el Taik, nos ha abandonado. Ya te digo, Rodrigo. Bueno, bueno, pues nada. Quedo pregunta, camarada. Pregunta, que no te veo, que te veo con ganas, hombre. ¿Tenemos alguna pregunta guardada más en el tintero, señorita secretaria? Si no pregunto yo, que es peor, no, ¿eh? No, no. ¿No has tenido ninguna pregunta más para don Santiago? A ver, Santiago. A ver, vamos a ver. ¿Y por qué no cojones tú nunca has montado un grupo, Santi? Joder, siempre es la misma pregunta, tío. Es como que la misma. Nunca, esta nunca igual, la igual es que habrá. Siempre se ha dicho a todo el mundo porque, lo mismo, pero porque, yo la primera vez que te pregunto. Porque soy arrítmico, tío, no sé. Buah, pero estamos hablando de punk, gilipollas. Si ser arrítmico es una ventaja. Porque el punk, ¿qué tiene que ser, Santi? Amateur o profesional. Soy muy tímido, tío. Subirme un escenario y no. Bueno, pero sí me puedes tocar un instrumento. La bomba. Que siempre se ha podido tocar un instrumento. Hombre, yo la verdad es que tampoco puedo decir nada porque tampoco he subido nunca. La flauta de Bartolo puedes tocar también. Con un agujero solo. Con un agujero solo. Santi, entonces ¿qué quedamos, tío? Eres arrítmico, entonces el punk es para gente que sabe tocar y que tiene. Hombre, pero por lo menos un poco, tío, de aptitud, un pelín. ¿Qué prefieres? No, lo mínimo, tío, lo mínimo. Santi, lo mínimo. ¿Qué prefieres? ¿Estos grupos de punk que tocan bien tipo Resident Evil 7 o estos grupos que tocan mal tipo los Weberus? Ya, pero una cosa es tocar mal y otra cosa es no saber nada, cero de música. Yo llevo 12 años tocando y sin ser cero de música. Pero hombre, sí sabes tocar, tío. ¿Qué voy a saber tocar? Yo toco los cojones, puedes y las seguir, narices. Tú puedes seguir un ritmo. Bueno, a veces sí, te lo pone eso, difícil Emilio y eso, pero bueno. No, más Mariano que Emilio, tío. Mariano es mucho más jodido. Pero bueno. Ah, bueno. Ya. Bueno, en fin, la verdad es que. Y otra pregunta que íbamos a hacer. Bueno, esto ya teníamos que hacer a Araceli, pero con esa voz de. Joder, y con Araceli, tío. Pero no, no, ¿por qué cojones no monta un grupo, tío? Le montas un grupo a Araceli, tío. Así, eso sí, eso, pues eso sí se lo he dicho yo muchas veces. Sí, se ha intentado, se ha intentado. Se ha intentado, se ha intentado. ¿Se ha intentado? ¿Qué? ¿Se ha intentado? ¿Te encuentran ustedes, hombre? Eso no lo sé. Pero, wow, wow. Yo creo que no encuentra gente apropiada. Que le pinche un poquillo ahí. Ya. Es que es difícil. Alguien que quiera ensayar y eso. No, es difícil, pero que ensayan y qué cojones. Un grupo de punk no tiene que ensayar. Ensayar está sobrevalorado. Vale, pero bueno, pues. Hay una ley de Murphy. Por lo menos se tendrán que reunir para ver lo que van a hacer. A tomar cervezas, eso es. Bueno, pero para saber lo que van a hacer. Hay una ley de Murphy que dice, tronco, que un grupo de punk, cuando más ensaya, peor concierto se hace luego, tío. Ese es el caso de Rumanía, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. Ya. Bueno. Bueno. Sí, ya te lo digo yo. Vamos. Entonces, pues y entonces, con las taxis nos pasa lo mismo. Cuando el José está en plan estadio, yo no he visto en plan pues, vamos allá un 50 horas y no sé qué. Ya, vamos a hacer una mierda concierto de para cojones. Y precisamente cuando nos llegamos, la gente decía, oh, he visto bien. La gente luego. Pues pregunta cómo venían los boys el otro día sin ensayar. Venían a hacer un conciertazo de puta madre. Pero eso es porque nos falta viento, Santi. Pero es que los boys, tío, son pues culto, Jaime dijo que estuviste de puta madre. Pero Jaime. Oye, ¿sabes qué? Pero Jaime a veces tiene cosas, tío. Que ¿sabes? Se la ha puesto mal en cuenta. A veces. ¿Sabes quién dijo que estuvo de puta madre también? A ver. El asturiano, tío. Hombre, pues claro, a ver. Si es que. Eso, pues eso. Yo creo que hay determinada gente que. Bueno, en fin. Que su opinión vale la mitad, ¿no? Sí, o sea, vale lo que vale un pedo de un perro, tío. Pero bueno. Joder. Estoy hablando de Jaime, pero bueno. Eso es menos de la mitad, ¿no? Yo entiendo que Jaime se motive. Y menos mal que son nuestros amigos de los que hablan. No, hombre, entiendo que Jaime se motive porque la primera vez que los veis son vieja gloria y es muy bonito, y las canciones y tal, igual. Bueno, pero pues coño, al parecer no tocaron. Que se habrá visto 20 veces, no me jodas, hombre. El australiano llegó un ciego del 15. Pero vamos, aparte de eso. Aparte de eso, ni, claro, ni aunque sea la primera vez que les veas, si al parecer no hicieron ni la mitad del set que todo el mundo espera. Hombre. ¿Tocaron Weekend? No sé, no estuve. Si tocaron Weekend. ¿Por qué me preguntas a mí? No sé. No, yo con los boys cuando los vi, tampoco es un grupo que me flipe. Hay bastantes grupos que están bastante mejor. Como por ejemplo los Rudy, ¿no? Pues hombre. Por supuesto. Hombre. Santi, dilo tú, macho, que si lo digo yo, ya está el Dremi, que es un talibán, ya está el Dremi, que no sé qué. Yo prefiero a Rudy que a los boys. Pues claro, y la gente con criterio los prefiere. Coño, David, has conseguido un apoyo aparte de Alfredo. Hombre, pues estaba claro, la gente que sabe de esto, pues qué dice. Que sabe de esto. Gracias, Emi. La gente. Yo acepto. La gente. Las cosas como son, la URSS es el mejor grupo que hay y. Como la gente. Al final va a tener razón el pueblo de que eso es una élite, ¿eh? De... ¿Qué élite ni qué chocó? La gente que sabe de pero esto. ¿Por qué la gente conoce más a los boys que a Rudy? Pues yo que porque sé. Ficharon por una puñetera de compañía más importante y eran de Londres, ¿no? Que jode. Si los Rudy son de 76 y tocan una mierda de grupo de punk rock, como hizo los boys, ¿no? Bueno, Hollywood no sé qué, ¿cómo se llama? Hollywood Brats. Pues esa puta mierda de reciclados, que es lo que son unos putos reciclados. Era un grupo, no grupo de reciclados. De New York Dolls. De los New York Dolls a la inglesa. Los Boys tampoco eran realmente un grupo de punk, eran un grupo. Power Pop, pero. Si me gustan los mods, hombre, es mejor. Por eso, que era un grupo de pop, tampoco era ni punk siquiera. Era un grupo de pop. Aunque los Rudy son buenos, aunque los Rudy también son bastante pop. Que sí, que los Boys son muy buenos. Pero hoy toca meterle cera, coño. Y los Rudy. Pues que se joda. Que se jode, que den por culo, hombre. No le decimos uno. Les tenía que haber robado la guitarra, tío. Eso es una costumbre que hay que instaurar en el punk. Robar guitarras, y coño. Y hacer fotos, tío. O sea, y hacer fotos. Has enterado, verás, de la última, ¿no? Ayer le gusta el 20 pavazos. ¿Cuál? Andy le gusta el 20 pavazos. Sí. Toma, ya cama. Irás, toma, ¿no? Jeroma, pastillas de goma. Hay que ver, las toman en Roma. Irá su puta madre. Lo digo con cariño. Andy le gusta en el Fenicio 77, ya sabéis, 20 pavazos para ver al señor Menzi. Todo mi cariño para Menzi y sus... Demi, sus tres mercenarios. Demi, con 20 pavazos, tío, ¿cuántos conciertos hacemos nosotros? Cinco. Imagínate, 1, 2, 3 respondo de la vez, tronco. Depende de lo que traigas, Santi, pero vamos. Y además, con 5 euros pueden ver 5 conciertos de punk. Conciertos, o sea, ya, con 20 euros. Y en alguno a lo mejor hasta con single. Hasta con single, claro. Efectivamente. En fin, no, iros a ver a Soño y Gusta y por 20 pavazacos y 8 euros el mini. O sea, está clarísimo. Hijos de puta. Y disfrutarlo. Ya no, bueno, contaréis. Vamos a escuchar a... Pero estos conciertos, tío, tampoco hay que... Bueno, así era, por ahí que estaba distendido ya. Sí, no, me parece bien que se critique porque, bueno, en verdad, pues estamos se critica criticando siempre, los precios. Se critica siempre. Estamos critica criticando siempre los precios. Que no sabemos, pero si es culpa del señor indio o es culpa de los hechos. A mí me da igual. A mí me da igual. Es que a sorpresa no se puede ir. No, aquí Angelic Caps lo monta por Denzel Hardcore, ¿eh? Sí, por 20 pavos me cago en la puta. Yo les vi hace 1000 años, tío. Pero yo no sé. Yo no sé de quién es la política, pero vamos, es un error. Es igual. Es un error. Tienes en tus manos. Lo he traído para ti. Yo se lo tengo ya. Ya, pero lo he traído para ti, para que lo escuches. Y yo también lo tengo. Que yo no tengo. Ah, eso te iba a decir. Este single viene con un parche que yo no, el mío no venía. Yo tampoco, ¿eh? No, ya, bueno, pues ya se lo compré en el puto Rospalace, el motel del. ¿Cómo se nota que hay clases aún? Hay clases. Élites. Aquí sí que hay élites. Siempre ha habido. Bueno, vamos a escuchar a los Johnny Throttle, una banda de Londres, una banda joven, como todas las que estamos escuchando. Bueno, hoy. De Londres, pero bueno, internacional, no es internacional, hay portugueses, otro rebabé, ¿no? Hay de todo. Es como los trotamúsicos, que uno era un perro, otro era un gato, otro era un gallo, otro era un burro, ¿no? Sí, ¿no? Muy buena gente, qué memoria tienes para acordarte de quiénes, de qué animales sean los trotamúsicos. Esperamos verles por aquí, ¿no? Yo espero verles, yo la verdad es que lo pasé de puta madre en su concierto. Y les veré. Pero anda que no hay grupos ahora para traer que no hemos visto, Santi. Hay muchos. Todos sabemos que les veremos. Les veremos pronto. ¿Y eléctricos qué, Santi? Bueno, vamos a escuchar también. Vamos a escuchar un tema que le quería dedicar. Yo Santi. Creo que comparten miembros, ¿no? Electric Cox y Johnny Throttle. Yo creo que el bajista, ¿no? El Rubiales, no me acuerdo, pero sí. Paul Simon este de palo que había tenido. Paul Simon de palo. Paul Simon, tío. Y va a ser más que una camisa con cositas pintadas y tal, ¿no? Yo creo que comparten. Bueno, señores, no se subayan por las ramas. Vamos a escuchar un tema que le quería dedicar Santiago de mí. Se llama Public Retard Number One. Hijo de puta. Oye, ¿qué pasa? Que yo tengo una carrera. We'll be right back. de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del bar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. No cambio mis modales por corbatas de papá. No cambio mi lenguaje aunque me quieras matar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Pues estamos en la recta final del programa, 54 minutos. Ya no queda mucho más tiempo. Es suficiente para más que para despedirse. Yo me gustaría sacar un tema a relucir, que sé que. Joder, y con los temas a relucir. A ver, verá. Qué miedo me da. Todavía me llama Mongolito número uno. O sea, que yo lo único que quiero es que. Yo me Santi, a tomar cerveza ya. En breves palabras, des un halo de esperanza al punk en Madrid. Habla a los jóvenes, Santi, habla a los jóvenes. Hostia, habla a los jóvenes y diles que pronto. Si tengo que hablar yo a los jóvenes. Pronto, vale, Santi. No, sí, que hablen los jóvenes por sí mismos, ¿no? Que hablen los niños. Pronto. Que hablen los niños, Tere. Eso es de Perales, ¿no? No sé. Pronto, Demi. Hablamos tú y yo, Demi. Pronto habrá un lugar. Pronto habrá un lugar en tu corazón. Que antes era de otra cuerda. Sí, tío. Eso es, sí. Ay. Esperemos. Cambia los tiempos, Demi. Cambia los tiempos. Esperemos que cambien los tiempos hacia mejor. Vuelve el revival. Los tiempos vuelven para bien. No, revival no, tío. Repetir las cosas está mal, tío. Pero en el fondo somos revivalistas. Hombre, las cosas buenas hay que repetirlas, ¿no? Somos revivalistas. Sí, pero desde nuestro punto de vista. Asume que somos revivalistas. Bueno, claro. A ver, el sonido tiene que ser el mismo, pero digamos que. Actualizado. La realidad cambia, tío. Claro, la realidad. El sonido es el mismo, siempre. Claro. Bueno, nosotros bueno, no estamos, estamos en tiempos parecidos de crisis, tío. También es verdad, también es verdad. Para la explosión, pum. Digamos que cuando el país iba de puta madre, cuando España iba bien, España había bien. Muchos motereros, muchos tatuajes, mucha frivolidad. Claro. Mucho rollito este de champán y fresas y Rolls Royce. Pues no, entonces ahora. Pues España no va bien. España no va bien, hay que volver al punk. Digamos que David Bowie y la puta mierda de Glam Rock ha muerto. Ha muerto, vuelve el punk. Vuelve el punk. Vuelve el punk en su faceta más agresiva. Esperemos que vuelva el punk. El punk. Y nosotros. Ya lo anunciaremos en este programa un poco más adelante, pero el punk tiene un nuevo hogar. Bueno, nuestros corazones. Aparte de nuestros corazones, Demi. Bueno, seguiremos informando. Sí, el deporte, donde juegan estudiantes. Seguiremos informando de esta humilde radio, pero hay esperanza. ¿Cómo que humilde? ¿Cómo que humilde? Esta radio es muy importante, verá. Bueno, últimamente es más importante de lo que es importantísimo, de lo que seábamos. Ahí están peligrosas sociales, tío. Y Radio Hardcore. Y Radio Hardcore, tismo. Pasión por el ruido, tío. Eso, pasión por el hardcore. Bueno, amigos, cuando me invitáis, Jorgito, que cabrón, no me llevas nunca. Si no nos escuchas, no digas nada. Tío. Tengo que venir aquí a. Jorgito no nos escucha, así que no. Escucha, ni te molestes. Estás perdiendo el tiempo, no se escuchan, tío. No nos escuchan, no. ¿Y vosotros a ellos? Yo no. Sí, yo sí. Bueno, últimamente lo tengo olvidado, pero sí. ¿De qué puso en el último programa? No, últimamente yo lo tengo olvidado. Yo no te escucho. Bueno, queridos oyentes, queridas oyentes, queridos subnormales todos, nos despedimos de este programa. Y nos vamos a Perilera a tomar cervezas. Pues nos despedimos con esta banda, los Hatepinks, que es una banda que ya suena aquí varias veces. Santi, como habla el Vera de bien, tío. Nos despedimos con una banda que va a tocar su hijo. Bueno, su es difícil. Su hijo bastardo musical, ¿no? Su verdad es que es bastardo musical. Es difícil llevar a su nivel, tío. Es muy difícil. Esa voz ahí de locutor profesional, tío. ¿Cuándo nos va a dar un programa en Radio 3? Eso te iba a decir, ¿me merezco un programa en Radio 3 como el del sótano ya o no? Pero acompañado de mí, claro. Hombre, evidentemente, Demi, que Marco tenía su mono, tú tienes que tener a su Demi, tío. O sea. Demi, yo si no me proponen que vengas tú, desde luego voy a decir que no. O sea, yo sin ti no puedo. Hombre, sois una unidad. Con permiso de Yana, soy tu omega, tú eres el alfa y yo el omega. Soy tu omega. Sois una unidad. Qué bueno. Invisible. Que el Vera, que el Vera va a poner a los Hatings. Bueno, vamos a poner los Hatings porque no visitan este fin de semana. ¿Qué eran los irritones estos? Sí, son los irritones. ¿Y los otros, los sobre dos esos? Y lo, pues son gente de Aggravation y... Ah, los Aggravation. Sí, son gente así mezclada. Bueno, entonces que son gabachos, gabachos de mierda. Son gabachos de mierda, pero que ¡basta, bueno! ¡Basta ya! Pero son buena gente y vienen a tocar el próximo sábado ahí en el bueno, festival. Amigos, pues quien escuche este programa antes de este sábado 16 de abril podrá ir a ver a los Irritones, a los Keith Richards Overdose, a los Sprites, a los Coprolitos. A las 8 y media, ¿eh? A las 8 y media, puntual. Antes del fútbol. Y le gusta las drogas a los Irritones. Y el 15. Hombre, que sí le gusta, me lo recuerdo. Bueno. Y el 15 también, ¿no? El 15 también, podrán ver a los Bitoff, a los Espermato Zombies y a los Puerto Banús. Pues despedimos de todos vosotros, su normales todos, con los Hypings. Play the song with the. No, ¿cómo se llama este tema? Me había quedado de puta. No la digas, luego la escribes y ya está. Are you plastic congelated, Demi? Are you? Kopf in den Kühlschrank.